Ese fue un gran hijo de ella, conocido personaje de la música llanera. Buen amigo, gran persona y sobre todo gran colega. Miranda lo vio nacer y en la llanura creciera en ambiente musical. Tocaba por donde quiera, hasta así representar por el mundo a Venezuela. El sonar de las maracas marcó el inicio de una sobrada carrera en un programa radial donde siempre se le viera junto a un arpa y junto a un cuatro en las parrandas llaneras. Con un saco de naranjas y mandarinas que su tío siempre le diera para llevarlas de obsequio a los que al parrando fueran. Y de allí ese gran seudónimo por el que le conocieran. En escena con ese gran figureo al que todos ofrecieras. ¿Quién se iba a imaginar, anda don Pedro, que un récord establecieras? Tus maracas recaudaron la mayor suma en moneda en una grande subasta, gesto de una causa buena. Y a tu familia te extraña, también el pueblo, tus amigos y colegas. Te extrañarán los estudios, también la juventud nueva, a quien dejaste el ejemplo de tu gran obra maestra. Elevaré mis plegarias, pa' que en el cielo nunca te falte una fiesta en donde puedas tocar como lo hacías en la tierra. Y de homenaje te entrego lo más noble de mis letras.